te acompañamos en imágenes sonoras. CBC Radio, contigo online. Te decides volver con tu sonrisa para besar tus labios que tengo prisa para mirarte a los ojos.